En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Muchas noticias han corrido por internet acerca de que el Papa había afirmado ciertos errores, o que el Papa estaba cambiando la doctrina católica. Y mucha gente cree y pregunta, pero ¿fue así? Cuando en realidad uno tiene que decir, esto es imposible, porque el Papa conoce el catecismo, no creo que el Papa desconozca el catecismo. Entonces acá hay algo extraño. Dicen, el Papa dijo que el infierno ya no existe, que Adán y Eva son irreales, son personajes irreales, que todas las religiones son verdaderas, etc. Cuando uno se tiene que dar cuenta, esto es grave. Entonces, señal de que hay alguien que está sembrando dudas y confusión dentro de la Iglesia, dentro de los católicos, sobre todo los que son débiles en la fe y no tienen conocimiento de la doctrina. Nunca el Papa podrá enseñar algo que vaya contra la fe ni contra la moral cristiana, porque cuando vaya a hacer eso, antes que diga algo contra la fe y la moral, Cristo va a venir, porque la Iglesia va a estar hasta el fin del mundo. Dijo Jesús, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El Papa no puede cambiar nada que Cristo haya dicho, no puede, porque sería la finalización de la Iglesia. Por tanto, sería como decir que Cristo mintió, o que Cristo no es Dios, o que no murió ni resucitó. Murió sí, pero no resucitó. Entonces es absolutamente imposible que el Papa esté enseñando algo contra las verdades de fe. Tampoco las está cambiando, sino que lo que hace un Papa es profundizar, tocar matices distintos, ampliar un poco las cosas, dar soluciones nuevas a los problemas nuevos que se van presentando, pero en la misma línea de la enseñanza de siempre, que no cesará ni se cambiará ni siquiera una coma de la ley. Por eso dice Cristo en el Evangelio, Jesús dijo a sus discípulos, no crean que yo, que he venido a abolir la ley y los profetas, no vengo a anular nada, no vengo a anular, esto es muy importante, no he venido a abolirlos o anularlos, sino a darles plenitud, es decir, profundizarlos, llevarlos a la máxima perfección. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, fin del mundo, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. La doctrina es la misma ayer, hoy y será siempre. Siempre será pecado lo que es pecado, y será virtud lo que es virtud. Eso no cambia. Y entonces Jesús comienza aquí a hacer unas correcciones, a profundizar un poco la doctrina. Dice así, ¿han oído ustedes que se dijo, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal? Bien, no hay que matar. En realidad, la palabra matar debería traducirse no asesinarás, sería la palabra, está mal traducido. Si uno va a lo perfecto, no asesinarás es el mandamiento. Porque matar, uno mata una vaca para comer, evidentemente, y no está mal matar una vaca para comer. Si corta lechuga para comer, también la mata de alguna manera. Los vegetales también mueren si uno los corta, pero tiene que comer. Si mata un mosquito, entonces eso, asesinar es dar muerte a un inocente. Ese es el pecado gravísimo. Pero se traduce no matarás así, y por ahí confunde un poco, ¿no? Porque a veces uno no se anima a matar un mosquito, pero mata a las personas. Está todo cambiado. Entonces Jesús va a decir así. Se ha dicho, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Está bien, no asesinarás, bien, pero dice, pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. No solo si lo mato, si yo me enojo con él, porque me manda amar al prójimo. Fíjese cómo va a perfeccionar Jesús las cosas. El que insulta a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Y da todas unas enseñanzas allí. También dice Jesús, se ha oído decir, no cometerás adulterio, pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón, o una mujer a un hombre, lo mismo, ¿eh? Acá pone solamente un ejemplo, pero viceversa. Es decir, no solamente si uno tiene relaciones con una persona casada, sino si su corazón lo está deseando, si su corazón tiene manchado o malas intenciones respecto a una persona y la está mirando con ojos deshonestos, ya está cometiendo ese pecado externo, ya entró en el corazón de uno. Es decir, Dios nos está enseñando que no es la ejecución material de las cosas lo que ofende a Dios, sino los deseos más profundos del corazón son los que ofenden a Dios. Porque para llegar al acto externo, todo empezó por adentro de uno. Ahí ya está el pecado. Si uno, supongamos, ¿qué quiere decir esto? No robes porque es pecado, correcto. Una persona tiene deseos de robar el banco y va y llega con el vehículo al frente del banco, lo voy a robar. No, no, no lo voy a hacer porque es pecado. Me vuelvo a mi casa. No ejecutó nada material y se queda tranquilo y feliz y va a misa, comulga. No, señor. Usted ha pecado en su corazón gravísimamente porque ha deseado y lo ha consentido en su corazón. Aunque no ejecutó materialmente la acción, el pecado ya está dentro de ti y lo tienes que borrar, lo tienes que sacar porque ha entrado a tomar parte de tu ser. Tú te has hecho pecado internamente aunque nadie haya visto nada. Hiciste muy bien en frenarte porque hubieras agregado otro problema más. Pero el pecado sustancialmente ya está anidado, establecido en tu corazón. Y así con todos los pecados. Bien, esto es lo que quiere enseñar aquí Jesús con el tema de los pensamientos, de los deseos más profundos del hombre. También dice, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio, se decía antes. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Es clarísimo las enseñanzas de Jesús. Estas cosas no pueden cambiar. Ninguna cosa puede cambiar. Esto siempre es así. Lo que cambia, ¿por qué cambian o por qué uno quiere cambiar las cosas? Porque no quiere sujetar su corazón al bien objetivo de las cosas. Entonces a veces tenemos que cambiarlas, pero eso no le gusta a Jesús. También, no jurarás en falso, se decía antes, etc. Yo les digo, no juren por ningún motivo. Y uno dice, ¿cómo se juran? ¿Cómo la iglesia permite que se jure en algunos casos? En algunos casos sí, pero no va contra lo que está diciendo Jesús, no juren nunca por... No, atención que él dijo, yo no vengo a abolir la ley, no vengo a abolirla, no vengo a anularla, sino que a darle plenitud. Cuando dice, se dijo antes, no jurarás, yo les digo, no juren, ni por esto, ni por esto, digan sí, no, pero no está diciendo, yo estoy aboliendo esto, estoy diciendo, no juren sin necesidad. Ahí está la interpretación. No juren sin necesidad. Digan sí, la palabra no. Es algo que tiene una fuerza muy grande. Debería tenerla. Entonces uno recurre. La persona que inmediatamente jura y jura y promete, no le crean. Porque está tan acostumbrada a mentir, está tan acostumbrado que no le crean, que lo primero espontáneamente que hace es empezar a jurar y decir, sí, te lo juro, esto es así, pero seguro, ¿eh? Pero lo tiene que asegurar muchas veces porque está acostumbrado a que le digan, ah, ya me mentiste. Entonces, cuidado con eso. Uno rápidamente se da cuenta cuando una persona es sincera. Sí, dice nada más. Bueno, claro, no. Muy, muy simple, muy simple. Significa una persona sincera, sensata y recta en la verdad. Digan siempre sí cuando es sí y digan no cuando es no. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Pero vamos a ver un poquito. Uno dice los mandamientos de Dios. Los mandamientos no son cosas arbitrarias de Dios. Hay que entender esto. A Dios no se le ocurre poner una serie de preceptos a ver cómo nos comportamos. No es eso así. Una mamá no se le ocurre decir, a ver, niño mío, hijito mío, te voy a probar en obediencia, a ver qué te puedo decir para probarte. De ahora en más, si tú pones la mano en el fuego, te vas a quemar. te quiero probar en la obediencia. No hace falta, no está probando la obediencia. Es decir, la realidad objetiva está ahí. Cuando el Señor nos enseña a no mentir, a no robar, a no matar, a no serle infiel a la esposa, etcétera, no está diciendo, te lo pongo eso a ver qué haces. No, hay una realidad objetiva. El que hace eso se hace malo. Se hace, su ser se hace malo. Conozca o no los mandamientos, crea en Dios o no, el que realiza acciones contra la ley natural o contra los preceptos del Señor que van en la línea de la ley natural, se hace malo, su ser se hace malo. Entonces Dios no lo puede abrazar y no lo puede incorporar a su ser porque él se hace malo. Porque eso es objetivamente algo malo, contrario al bien, a la bondad, a la verdad, a la belleza y a la felicidad que espera a todo ser humano, porque Dios es así. No comas vidrio. Ah, ya otro precepto. Te va a hacer mal. No comas, no se puede comer vidrio. Yo voy a comer. Bueno, come. Come. Me desobedece, pero ojo, que detrás de la desobediencia tú te perjudicas, porque tú te haces malo. En la primera lectura, hermosísima, el libro del Eclesiástico, dice así. Dice el Espíritu Santo, Esto es palabra de Dios, no es palabra de los sacerdotes ni de la iglesia. Dice así, si tú lo quieres, si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Haz lo que quieras, eres libre. Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya. Haz lo que quieras, nadie te obliga. ¿Te quieres condenar? Ve. El Señor nos indica el caminito, pero no nos pone una cuerda en el cuello. Cuando la iglesia recuerda lo que nos ha enseñado Jesús, no es la iglesia que viene a amargarme la vida, sino que quiere solícitamente como madre indicarme dónde está el verdadero camino a la felicidad. Un niñito pequeño le dice a su madre de 8 años, no voy a la escuela, quiero ser feliz. La mamá le dice, lo lamento, yo te voy a decir cuál es tu felicidad verdadera, ve a la escuela. Mamá, eso no es felicidad. Ahora, es un tiempito, pero vas a estar contento y ser feliz después de saber leer, escribir y saber desempeñarte en la vida. Entonces, no es una infelicidad, tu madre no es mala. Tu madre no te está diciendo preceptos para amargarte la vida, sino que te está enseñando con un amor muy grande a buscar tu bien. No lo entiendes porque tienes una mentalidad de niño. A veces no entendemos las cosas de la fe porque nuestra mente está cerrada por un montón de cosas. Estamos en tinieblas porque vivimos escuchando solo los medios de comunicación, que es un ataque permanente contra la iglesia, el sacerdocio, contra la Sagrada Eucaristía, la Virgen y todo, la ley natural. Porque los medios te están diciendo que la homosexualidad, si tú hablas mal vas preso. Escucha y se te creará un mundo de problemas en la cabeza y no sabrás distinguir entre la luz y las tinieblas. No vas a distinguir entre tu cabeza y tu pie. Si seguimos así, no, todo está dado vuelta. Entonces yo me aferro a la doctrina de Jesús expresada a través de la iglesia, no de una vieja que me está diciendo, o de un viejo por ahí, o quien sea que me está diciendo, no, tú tienes que hacer esto, esto. No, ¿qué me dice la iglesia? ¿Qué me enseña el catecismo de la iglesia? Tengo que estudiarlo, tengo que formarme. ¿Por qué? Porque me voy a perder, el camino es estrecho, me voy a perder. Me voy a ir al infierno, sí, me voy a ir al infierno, eso es real. Preguntémoslo a la Virgen, que viene a Fátima a mostrarle el infierno a 3 niñitos en época donde se estaba dudando del infierno. Se lo muestra a los niñitos pequeños. ¡Qué mala mamá! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo le va a mostrar el infierno a 3 niños asustando a esos pobres niños? No los está asustando. Está salvándoles de que no, el susto que se van a dar, que es mucho más que un susto, es terror eterno por condenarse, es mucho mayor y incomparablemente peor que el susto que se puede dar un niño, que si uno se asusta por cosas verdaderas no está mal. Se los voy a hablar. Eso es así, ¿eh? Si alguien se asusta por cosas verdaderas no está mal. Pero si se asusta porque en la televisión le están pasando monstruos, caricatura de monstruos, todos desfigurados, irreal totalmente, y después no pueden dormir, eso sí, eso, tengan miedo de eso, porque eso es irreal. Pero que hay un infierno, que no vas a salir de ahí y te vas a apartar del amor de Dios, es algo real. Cuando una mamá le dice a un hijo, hay un cable de alta tensión, y el niño está con un fierrito que quiere tocar el cable, la madre le dice, pero no hagas eso, te vas a morir. Le está diciendo una verdad, no le está haciendo un daño a ese hijo, le está haciendo un bien inmenso. Aunque se asuste, ese susto lo va a llevar, pero le va a hacer bien, porque es un susto que está de acuerdo a algo real y objetivo de la naturaleza. Pero el demonio es astuto y nos da vuelta a todo. La gente mundana ve todo torcido, porque el demonio agarra a los mundanos, más todavía al mundano que está apartado de Dios, fácilmente le cambia las ideas, y eso lo dicen por los medios. Y nosotros que somos cristianos, que tenemos que saber distinguir la luz de las tinieblas, sabemos, debemos tener discernimiento, no lo tenemos. Y todo lo que dicen los medios, es cierto que ahora se puede uno casar, es cierto que puede comulgar estando divorciado, es cierto que el pecado ya no es pecado. O sea, cada pregunta, en un mundo donde tenemos que saber dar respuestas, no solamente las cosas más elementales, sino también de muchas otras respuestas, de muchos otros asuntos. Dice el Señor, el Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende la mano a lo que quieras. Está hablando de la libertad, el misterio de la libertad del hombre. Somos libres. Y ese es el miedo, ese es el peligro. Por un lado, es la libertad, es un don maravilloso que Dios nos ha dado. Pero también es lo más peligroso que existe. Porque si yo decido mal, se me terminó. Es lo más peligroso, pero el don más maravilloso por otra parte. Por eso, haz como quieras, ¿eh? El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende la mano a lo que quieras. Delante del hombre está la muerte y la vida. Le será dado lo que él escoja. Es infinita la sabiduría del Señor. Es inmenso su poder y él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con agrado a quienes lo temen. El Señor conoce todas las obras del hombre. A nadie le ha mandado ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar. ¿Cuánta gente dice, bah, yo soy así? Yo nací así, yo ya soy así, soy ladrón, yo soy así. Anda con 20 mujeres por día, yo soy así, ya soy así. A nadie le ha mandado ser impío. Dios no manda a nadie que sea impío. Y a nadie le ha dado permiso de pecar. A mí sí, soy la excepción. Es decir, yo puedo estar con otra mujer, yo soy la excepción. El Señor a mí me da permiso, porque me reveló que sí. En mi caso es muy particular. En mi caso es una situación que, bueno, yo me arreglo con el Señor. No se meta a la iglesia, porque mi caso es único. Todos dicen el caso es único, todos. ¿Cuál es el único caso? No quieren reconocer la verdad objetiva, la doctrina objetiva, externa, objetiva que el Señor nos da. Es muy simple, adecuémonos a ello y sabremos qué nos está pidiendo el Señor. Y tengamos cuidado, porque el demonio es sumamente astuto, es sutil, es traidor, es asesino desde el principio. El amor a la verdad, qué hermoso eso. ¿Qué nos hace más libre a nosotros? ¿Hacer lo que queramos? Porque hay gente que dice, yo soy libre y hago lo que quiero. Una persona que está desastrosa en el mundo, bebe droga, vino, alcohol, cerveza, mujeres, yo hago lo que, yo soy re libre. ¡Ja! El hombre más libre del mundo. A ver, venga aquí, Señor. Usted es libre, totalmente. A ver, esté un mes sin hacer todo lo que está haciendo. A ver si lo puede hacer. ¿Usted dice que es libre? ¿Qué significa la libertad? La libertad significa esa capacidad de hacer lo que el entendimiento me indica como bueno. y de privarme aquello que el entendimiento me indica como malo. Es el dominio que tiene la parte superior sobre la parte inferior del ser humano. A ver tú, que dices que eres libre y haces lo que quieres, a ver si puedes estar un mes sin tomar. A ver qué libre eres. Un mes sin droga, a ver, sin mujeres, a ver, un mes, a ver si dices que eres libre. Ah, sí, yo soy libre, pero por eso no lo voy a hacer. Trata de no hacerlo, a ver si puede. No se puede. Eres un esclavo y tú le estás llamando libertad a una esclavitud, porque tú no puedes ni dormir muchas veces del remordimiento que tienes adentro. Y tú eso no lo quieres, pero como no puedes, dices que eres libre, pero es más esclavo que nunca. ¿Quién es libre? El que puede hacer lo bueno en cualquier momento. Ese es libre. Por eso, Señor, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Lo único que hace libre al hombre es la verdad, lo que la inteligencia capta. Y si no sabe lo que es verdadero, se tiene que instruir. Enséñenme, a ver, quiero conocer la verdad católica. ¿Dónde está? ¿Acá? ¿En el catecismo? Ellos le respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Os haréis libres. ¿Ve? El argumento de los judíos, de los fariseos. ¿Cómo puedes decir tú, nos haremos libres? Jesús les dijo: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo se queda para siempre en su casa, porque es la casa de él. Y recibe herencia el hijo, el esclavo no recibe herencia. Si pues el hijo os da la libertad, seréis realmente libres. El hijo es él, con mayúscula está puesto. Si el hijo les da, Jesús le viene a dar la libertad si aceptan lo que dice. Ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en ustedes. Yo hablo lo que he visto en mi Padre, y ustedes hacen lo que han oído del Padre de ustedes. Ellos le respondieron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si son hijos de Abraham, hagan entonces las obras de Abraham. Pero me tratan de matar a mí, que les estoy diciendo la verdad sobre Dios. Pero eso Abraham no lo hizo. Ustedes hacen las obras de vuestros padres. Ellos dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les respondió: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo he salido y vengo de Él. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Finalmente, la segunda lectura pone algo que es muy alentador. Entonces, el Evangelio nos habla de los preceptos del Señor, como los profundiza, los perfecciona. La primera lectura nos dice: ustedes son libres, hagan como quieran. Y la segunda lectura nos dice qué consecuencias va a tener el que usa bien su libertad, dice San Pablo. Es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría del mundo, ni de aquellos que dominan el mundo. Predicamos una sabiduría divina, misteriosa, que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los siglos. Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura, lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Eso queremos predicar, porque es hacia donde van los que aman a Dios. Los que son capaces de ser libres porque siguen la verdad, les espera lo siguiente. ¿Qué les prepara Dios? Lo que ni ojo vio, ni vista oyó, ni vino jamás al oído del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Es decir, la eternidad. Es el fin de este pequeño sacrificio de reparación y sacrificio que nos permite corregir las tendencias malsanas de nuestra naturaleza que vienen del pecado original. Es un sacrificio para ordenar nuestro corazón a Dios, un sacrificio constante. Pero el premio es la vida eterna. Pidamos a la Santísima Virgen, ella que la mujer más libre que ha existido, porque ella no tuvo ni siquiera el pecado original, ni ningún pecado actual. Nunca jamás en la historia habrá una persona más libre que la Santísima Virgen, incluso supera la libertad de los ángeles. Estoy diciendo eso con fundamento, porque la libertad es andar, la libertad lo produce al que anda en verdad. Y la Santísima Virgen es reina de los ángeles, es, digamos, la que engendró y gestó a la misma verdad en sus entrañas. Y además, ella supera en gracia a todos los ángeles juntos. Y la gracia está en relación a la verdad. Y entonces ahí tenemos por qué ella es máximamente libre. Porque está llena de gracia. Y supera a los ángeles en gracia y en gloria. Es la mujer más libre. La que siempre hizo lo que indicó su entendimiento y su corazón. Pidamos a ella la gracia de que sepamos elegir, que sepamos vivir intensamente nuestra fe católica. Que así sea.